Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy viernes 3 de julio. La empresa mixta Aguas de Ubrique ha celebrado un consejo de administración donde se ha aprobado un fondo social dotado con 10.000 euros para garantizar los servicios de abastecimiento de agua a las familias, especialmente durante este trimestre y para el próximo, ayudas que serán tramitadas por los servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento de Ubrique. La presidenta del consejo de administración y alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha hecho público hoy su agradecimiento por la aprobación de esta propuesta elevada por la propia presidencia con el objetivo de continuar ampliando el plan de cobertura social que está impulsando en estos momentos el Ayuntamiento de Ubrique. Estas ayudas dirigidas a las familias se suman al fondo que la empresa pública básica destinaba a comercios y empresas por una cuantía de 11.300 euros. Lo interesante de este consejo pues era ese punto, ¿no? Nuevo que no se había llevado. Que es la primera vez que se lleva, por suerte, ¿no?, a un consejo de administración, donde entendíamos desde la presidencia, que así estuve en este tiempo atrás, como tú bien decías, hablando directamente con el socio minoritario de la empresa mixta de Aguas de Ubrique, para transmitirle, ¿no?, pues nuestra preocupación, el número de familias que continuamente siguen sumándose, ¿no?, a que el ayuntamiento les ayude e intentemos de garantizar todo su suministro y también aprovisionamiento básico, pues le estuve comentando que necesitábamos tener un gesto desde la empresa municipal de cara a esas dificultades y garantizar sobre todo el abastecimiento de agua. Es verdad que desde un primer momento, pues bueno, el socio privado, el minoritario, que como sabemos supone un capital del 49% de esta empresa, y luego todos los consejeros de la parte municipal, es un consejero o una persona representante de cada grupo municipal, son cuatro más la presidencia, y bueno, con ello lo teníamos muy claro que teníamos que intentar apostar por esos recursos de manera extraordinaria y constituir un fondo para la atención del abastecimiento de agua a las familias más necesitadas. Estuvimos ya echando números, son 10.000 euros los que se van a computar este año a cargo, ¿no?, de pérdida de la propia empresa, porque es algo, no tiene otra forma de vestirse como sociedad anónima que somos. Uh-huh. Y bueno, pero yo creo que es importante resaltar que la empresa mixta de Aguas de Ubrique pues va a tener ese fondo de 10.000 euros, no a solicitud, porque es verdad que mucha gente ya me ha ido preguntando, muchos ciudadanos vecinos que han tenido oportunidad de preguntarme directamente si eso se solicita, que dónde. Es verdad que nosotros en todo lo que es la atención, ¿no?, social y económica de las familias que peor están, pues aprovecho para explicar un poco el cómo se trabaja, ¿no? Nosotros cuando hablamos de ayudas a las familias por situaciones económicas graves, lo hacemos en distintos aspectos. Uno es la garantía, ¿no?, de intentar llegar a lo que es la disminución de riesgo de posibles bienes fundamentales como es nuestro derecho, ¿no?, a una vivienda. Entonces las ayudas que normalmente el ayuntamiento tramita pues son relativas a la vivienda, a los suministros. Como bien saben, también el suministro eléctrico está incluido en ese programa, ¿no?, de pobreza o contra la pobreza energética que la Diputación ponía en marcha, que año tras año pues nos deriva en torno a los 15.000 euros para esas ayudas a las familias para el suministro eléctrico y evitar el empobrecimiento energético, y que el recurso de este servicio fundamental se tenga por parte de la gente y de las familias más vulnerables. Y entonces, bueno, y luego ya la parte de la alimentación, ¿no?, que a lo mejor deberíamos haber empezado por alimentación, vivienda y suministros. Y suministros pues suponen tanto agua como luz, y también, por supuesto, la obligación, ¿no?, de la basura. Entonces, desde el ayuntamiento, cuando acuden las familias en estas condiciones perentorias y de dificultad, pues se hace el informe y el estudio por parte del Departamento de Servicios Sociales y de todos los profesionales que lo componen, y según el trabajador o trabajadora social que toque en esa atención y se van aprobando esas ayudas a la familia. ¿Qué ocurre? Que con estos 10.000 euros pues no es que exista, digamos, una solicitud expresa, ¿no?, dirigida a la población con carácter general, sino que lo que estamos teniendo es un gran volumen de necesidades en Ubrique, y lo que nos permite esos 10.000 euros es ampliar, ¿no?, esos recursos que estamos destinando a la familia, pues específicamente para el abastecimiento y la garantía del suministro de agua. Así que la forma de hacerlo pues será, las familias vienen y siguen solicitando ayuda a través de los trabajadores y trabajadoras sociales para pues atender estas situaciones, y cuando veamos que el riesgo está en el agua, pues se hará esta imputación, digamos, a este fondo que ha aprobado ayer el Consejo de Administración. Y agradezco esta situación, como digo, tan, ya lo hemos dicho muchas veces, extraordinaria, inédita, en fin, yo creo que ya tenemos todo más que asumido que es una situación que se escapaba de cualquier previsión y conocimiento posible, está haciendo que tanto las instituciones, ¿no?, como las entidades, incluso las familias y las personas, reaccionemos con los medios que tenemos a nuestro alcance pues para afrontar esta situación tan extraña y anómala. Y bueno, yo creo que el ayuntamiento, es verdad que dentro de lo que ha sido los pasos que se han ido dando, pues ha estado a una velocidad, digamos, de reacción importante para no dejar a ninguna familia, a ninguna persona desatendida. Cambiamos de tema. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique ha aprobado la ratificación de un decreto de alcaldía en el que se solicita la adhesión del municipio de Ubrique al Plan Extraordinario COVID-19 diseñado por la Diputación Provincial de Cádiz. Esta ratificación se ha llevado a cabo con el voto favorable de todos los grupos municipales. Primero, ratificar el decreto de la alcaldía número 2020-0544 de 4 de junio del 2020 sobre solicitud de adhesión del municipio de Ubrique al Plan Extraordinario COVID-19. Segundo, remitir a la excelentísima Diputación Provincial de Cádiz certificación del presente acuerdo a los efectos oportunos. Muy bien, muchas gracias. En eso supongo que si no hay petición expresa, pues pasamos directamente a su votación. ¿Sí? Pues tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Jorge Oliva. Sobre este punto, bueno, inicialmente mi voto va a ser favorable, pero solo un pequeño inciso. No solo quiero decir en el ámbito de diputación, sino en general, siempre el intervalo entre 15 y 20 mil habitantes se nos quedamos ahí como en un limbo por las circunstancias de nuestro municipio, circunstancias de Ubrique, que es un pueblo pero que realmente está muy cerca de esos 20 mil habitantes, pero no llega. Y sí me gustaría que desde el Ayuntamiento de Ubrique se pida a diputación que el intervalo, que siempre se incluya el intervalo entre 15 o 20 mil habitantes para cualquier tipo de ayuda que llegue, pero no solo a Diputación, Junta de Andalucía, Mancomunidad, cualquier institución, para que tenga en cuenta la realidad demográfica de nuestro municipio, y creo que en este sentido será bueno para Ubrique. Muy bien, no duden que este equipo de gobierno y esta quien que habla siempre intenta de buscar la mayor rentabilidad de los recursos que vienen de otras administraciones para este ayuntamiento y, por tanto, para lo que es el destino de la mejora de vida de nuestra ciudadanía. En esta ocasión estamos hablando de un programa extraordinario en el que se ha tenido en cuenta los intervalos poblacionales. Normalmente la Diputación colabora con programas dirigidos al fomento del empleo y la contratación, donde se tiene en cuenta no solo el número de habitantes, sino también el nivel de desempleo de cada uno de los pueblos. Y bueno, esto es como todo, el repartir entre muchos, cuando además es una administración la que se está volcando básicamente con los pueblos, pues cuesta que nos sintamos todos, ¿no?, lo atendido que nos gustaría. Pero bueno, seguimos estando en un tramo poblacional difícil. El principio de solidaridad competencial pues prima a los más pequeños, y eso viene así establecido y recogido, y claro, conforme más nos acercamos al tramo de los 20, igual que le ocurre a municipios que son poco más de 20.000 habitantes y también apelan a esa colaboración institucional por parte de la Diputación para la mejora de recursos. Pero insisto que coincido con vosotros, pero que también practicamos el principio de solidaridad y el de cooperación entre los pueblos, porque sabemos que también sus limitaciones son mayores conforme se va ampliando el tramo de población. Además, el Pleno Ordinario del mes de junio ha aprobado por unanimidad una propuesta del Grupo Municipal Popular relativa a la tramitación del ingreso mínimo vital. De esta forma, el Partido Popular propone que sean los propios municipios los que tramiten estos recursos como principales conocedores de las necesidades de sus vecinos. La propuesta de acuerdo sería enviar de forma urgente y a todas las entidades locales el convenio que tiene que firmar a través del ingreso mínimo vital. Por no leer la propuesta de acuerdo, en referencia a lo que aquí desarrollamos de alguna manera, es decir, lo mismo que estábamos pidiendo, pues lógicamente, todo lo que sea positivo para nuestra localidad y para nuestro pueblo, porque esto es lo que estábamos solicitando. La propuesta de acuerdo era, bueno, que el Partido Popular, con la aprobación, como he hecho referencia, que hacía el PP a nivel nacional también, y pues es que este ingreso de mínimo vital, pues que no se ha tenido en cuenta, que este dinero podía venir directamente a las comunidades autónomas, a todas las comunidades autónomas de España, sí, también a toda la gente, a los ayuntamientos, para que de alguna forma fuese la comunidad autónoma o el ayuntamiento el que de alguna manera gestionara todo esto. Vemos lógicamente que son muchas familias las que, por las circunstancias de la crisis sanitaria, pues se han visto en el desempleo, y toda ayuda que se haga lógicamente del gobierno de la nación a los españoles, en este caso, en estos momentos tan difíciles, bienvenido sea. Pero entendíamos que en nuestra propuesta de acuerdo, pues solicitábamos de alguna manera que estas propuestas, este ingreso, pues llegara más directamente, como estamos solicitando y hemos hecho siempre, ¿no? Gobierne quien gobierne, que sea, tengan más disponibilidad los ayuntamientos económicamente. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Jorge Oliva. Sobre esta propuesta de acuerdo, comparto todas las posiciones de motivo expuestas por el Grupo Municipal Popular, y tras la modificación del punto 1, porque como ha indicado el portavoz, presentaron la moción el día 12 y ha habido cambios a lo largo de estos días, pues nosotros vamos a votar favorablemente, porque creemos que los recursos, mientras más cerca del ciudadano, mejor, y por tanto, si llegan recursos al Ayuntamiento de Ubrique de esta forma, pues vamos a votar a favor, con independencia de quien presente la propuesta, y en este caso vamos a votar a favor de esta propuesta de acuerdo. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal de Andalucía por Sí, José Antonio Bautista. Nosotros también al inicio del pleno mostramos nuestra aceptación a esta propuesta y la vamos a votar favorablemente también. Es lógico lo que se está solicitando, porque entre otras cosas, por parte del Ayuntamiento se están tramitando determinadas ayudas que pueden ser o no compatibles con este ingreso mínimo vital, y bueno, pues el caos puede ser grande, porque una administración acepte, otra deniegue, ahora no saben, no están bien coordinados, entonces lo más lógico es que pues se lleven a cabo directamente por la administración más cercana, y como hay ayudas similares que se están prestando por parte del Ayuntamiento, o sea, tramitando, no prestando, pues lo más lógico es que este tipo de ingresos también pues se hagan a través de los ayuntamientos, que son la administración más cercana al ciudadano y la que conoce mejor las necesidades que tiene cada familia. Por lo tanto, nosotros estamos de acuerdo en la propuesta que se plantea por parte del Grupo Popular. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Manuel Ángel Chacón. Efectivamente, como comentaba, hemos acordado inicialmente los extremos de esta propuesta de acuerdo, en la que celebrar que todos estemos de acuerdo, y le adelantamos ya de manera pública nuestro apoyo. Un apoyo a una petición en pro de la eficacia, de la eficiencia, de acercar los recursos al término local, que al fin y al cabo es el mejor conocedor de las realidades de los municipios. Nos consta paralelamente que desde que se publicó este Real Decreto, el Instituto de la Seguridad Social está trabajando mano a mano con la Federación Española de Municipios y Provincias para articular mecanismos para que los propios municipios puedan participar y acercar en términos de eficiencia esta medida, el ingreso mínimo vital. También nos consta que el propio decreto, Real Decreto Ley 20 del año 2020, contempla en su articulado fórmulas de colaboración a través de las comunidades autónomas y de los propios municipios, pero apostamos decididamente para que sean las entidades municipales las que participen de manera activa y efectiva en el ingreso mínimo vital. No quiero dejar pasar la ocasión sin poner en valor esta medida histórica. Esto es una medida que ha marcado un antes y un después en un país que viene azotado por unos niveles de pobreza fundamentalmente extrema e infantil, muy por encima de los países de nuestro entorno, que además recoge las recomendaciones de la Unión Europea que viene haciendo a España desde el año 2014 para que se contemplen medidas de este calado, y además celebrar y congratularnos de que este Real Decreto haya sido aprobado con una amplísima mayoría, diría que una mayoría absoluta, y como digo, congratularnos de que esta aprobación no haya buscado excusas en la situación actual a la hora de menoscabar los derechos y el bienestar social de este país. Gracias. Otros temas de interés. La sala de prensa del Ayuntamiento de Ubrique ha acogido la presentación de la novillada en clase práctica que se va a celebrar el sábado 11 de julio a las 6 de la tarde en la Plaza de Toros de Ubrique. El acto de presentación ha contado con la presencia del concejal de festejos del Ayuntamiento ubriqueño, José Manuel Fernández Rivera, el presidente de la Asociación Andaluza de Escuelas Taurinas, Pedro Romero, y el director de la Escuela Comarcal Taurina de Ubrique, Eduardo Ordóñez, y el novillero ubriqueño que actuará en dicha novillada, Mario Sánchez. Este festejo se encuentra englobado dentro de la 26ª edición del ciclo de novilladas en clase práctica para la promoción de los nuevos valores de las escuelas taurinas andaluzas, un ciclo que será retransmitido por Canal Sur Televisión y cuya fase clasificatoria se celebra, además del 11 de julio en Ubrique, en otras localidades como Morón, Villacarrillo, Constantina y Navas de San Juan. Por otro lado, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique convoca a todos aquellos interesados en realizar una exposición en la temporada expositiva de enero a diciembre de 2021, a excepción del mes de septiembre, en la sala de exposiciones del antiguo mercado de abastos. Las instancias para solicitar la cesión de la sala deberán de ser entregadas en el registro municipal del Ayuntamiento de Ubrique e irán acompañadas de un breve currículum vitae y artístico de la persona que pretende exponer sus obras, con los datos de contacto del interesado, dirección postal, correo electrónico y teléfono, y memoria descriptiva de la exposición, en la que el artista o el colectivo podrá plantear cualquier cuestión que considere necesaria, necesidades expositivas, organización espacial, etcétera. Las propuestas recibidas serán objeto de una valoración por parte de una comisión que coordinará el área de cultura del Ayuntamiento de Ubrique, la cual seleccionará los proyectos pertinentes para ser expuestos durante este periodo de tiempo. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique solicitará, si así lo cree conveniente, cualquier otro tipo de documentación que le sea necesaria para dicha valoración. El plazo de presentación de solicitudes y de entrega de la documentación para esta selección permanecerá abierto hasta el 4 de septiembre. Cuando termine este periodo, se va a volver a abrir el plazo con un nuevo comunicado público. Y por último, la Fundación López Mariscal ha dado a conocer el programa Calidad de Vida, destinado a mejorar el sistema de cuidados de familiares incapacitados en su movilidad o postrados en una cama por alguna enfermedad, y velar también por la salud emocional y el bienestar mental de estas familias. Para ello, la Fundación donará material específico como camas articuladas o sillas de rueda a aquellas personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, que por falta de recursos económicos no puedan afrontar por sí solas las necesidades básicas. Para poder acceder a este nuevo servicio, solo tienen que llamar a la Fundación López Mariscal o escribir un correo electrónico contando el tipo de ayuda que necesitan. Y una vez valorada la petición, se procederá o no a prestar este servicio. Este programa se denomina Calidad de Vida, pero lo que pretende fundamentalmente es unificar determinadas ayudas que viene prestando la Fundación desde hace muchísimo tiempo. La Fundación como tal, organización, desde hace 5 años, pero la familia López Mariscal lleva prestando este tipo de servicios, por decirlo de alguna manera, pues desde hace más de 20. Y en definitiva, lo que se pretendía era pues poder meter todo este tipo de acciones en un mismo programa de la Fundación, porque como ya sabéis, la Fundación tiene diferentes programas, como el programa de vacaciones, programa de beca, programa Advan, que es un programa educativo, ahora tenemos el programa de refuerzo, y todas las diferentes acciones que se encaminaban para poder ayudar a las personas y para que pudieran tener estas personas una mejor calidad de vida, pues se han intentado englobar dentro de este proyecto que lanza ahora la Fundación. En verdad lo que lanza es un nombre, pero que es un proyecto que se venía haciendo, es decir, unas acciones de ayuda social que se vienen haciendo por parte de la familia López Mariscal desde hace más de 20 años. Pero claro, como se ha lanzado como un nuevo programa, pues el presidente de la Fundación quería adjuntar o incluir nuevas acciones y nuevos servicios a este programa. Y en un principio, pues iba a meter solamente material específico, porque se había comprobado que en nuestra localidad se habían detectado que existían una gran demanda de, por ejemplo, camas articuladas y sillas de ruedas, y que, bueno, pues que muchas veces los servicios que presta en este sentido la Junta de Andalucía no eran suficientes. Entonces, en principio, pues se pensó que este tipo de material también se podría incluir para tener esa mejor calidad de vida en el programa y de manera complementaria a los que ya presta la Administración Pública. Y, bueno, pues una vez que nos ponemos a este tipo de ayudas sociales, y por otra parte, este tipo de material específico que necesitan algunas personas para tener esa mejor calidad de vida, pues se plantea también colaborar con una asociación nueva que acaba de presentarse hace muy poquitos días, que se llama Cevital, y que lo que busca es la salud emocional y el bienestar mental. Por lo tanto, el programa Calidad de Vida intenta pues aunar esas diferentes ayudas que lo que buscan en definitiva, tanto unas como otras, o sea, ya sea ayuda económica puntual, una ayuda física o una ayuda psíquica, lo que pretende es que el ciudadano tenga pues una mejor calidad de vida. Y hay bastantes personas que se han puesto en contacto con la Fundación para solicitar este material. Pero queremos dejar claro que este material se concede siempre y cuando se cumpla una serie de requisitos y una valoración que hace uno sanitario para saber si puede o no puede disponer de esta cama. Porque, por ejemplo, hay personas mayores, bueno, pues porque debido a lo mejor pues a que tengan dificultades respiratorias necesitan dormir en una cama inclinada, ¿no? Pongamos ese ejemplo. Pues para ese tipo de personas no es. Vamos a ver, este material se pone a disposición de personas, bueno, pues que ha tenido a lo mejor que requiere en cama después de alguna intervención importante, ¿no? Y que la necesita porque no puede hacer vida fuera de la cama, o una persona que tiene una determinada tipo de enfermedad, o bien una persona, bueno, pues que está en una situación de deterioro físico importante y necesita este tipo de material para poder tener esa mejor calidad de vida. Y evidentemente no es solamente decir que son casos muy concretos donde se hace un estudio y una valoración para saber si pueden disponer del material o no. Porque quiero recordar que este proyecto se pone en marcha una vez que se detecta que existe esta demanda entre los ciudadanos de Ubrique, es decir, que con las camas que oferta la Administración no son suficientes para poder paliar las necesidades que tienen los ubriqueños de este tipo de material. Son los asuntos que podemos destacar en la actualidad de Ubrique de hoy viernes 3 de julio. Gracias por su atención y buenas tardes.